Recién hablábamos del tema de los bomberos. Bueno, hablemos ahora que después que pasa un fuerte viento, los que más trabajo tienen y más llamados deben recibir son quienes trabajan en el área técnica de la Cooperativa de Electricidad de Olavarría. Por eso estamos con el gerente técnico, Jorge Bornetti, para hablar precisamente de las consecuencias que ha tenido este fuerte viento que hemos sufrido en la jornada de ayer, hasta inclusive esta madrugada en el centro de la provincia de Buenos Aires. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me imagino que con mucho trabajo. Bueno, ahí estamos recibiendo algunos reportes de cortes de energía en algunos sectores de la ciudad. Bueno, contanos cuál es la situación hoy y bueno, qué consecuencias han podido evaluar ustedes después de este fuerte viento de ayer. Sí, realmente hemos tenido complicaciones. Vos lo planteaste en la introducción, realmente... la situación es tal como la suponés. Tenemos complicaciones en el servicio en muchísimos lugares. En general son complicaciones de tipo particular, puntuales, ¿no? Conexiones domiciliarias que están sin energía por como consecuencia directa al viento, y algunas consecuencias más de tipo general. Se han ido dando solución a las cosas más importantes, de mayor impacto en cuanto al servicio, pero todavía tenemos una cantidad de reclamos puntuales muy grande. Uh-huh. Y con los tiempos de respuesta que eso puede nos permite tener, ¿no? La gente por ahí está ansiosa en tener el servicio y lamentablemente no podemos dar la respuesta en el tiempo que el usuario pretende. Uh-huh. De todas maneras, hemos reforzado la capacidad operativa para la atención de reclamos y estamos abocados a eso específicamente. Uh-huh. Jorge, ¿cuáles son los sectores más afectados, o al menos que tienen mayor energía puesta ustedes para solucionar los problemas? En este momento tenemos un problema en la localidad de Loma Negra y toda el área de influencia de esa zona con el sistema rural de Santa Luisa, que se alimenta desde allí. Está faltando una fase en media tensión y estamos trabajando en eso. Uh-huh. Ese es uno de las interrupciones que tenemos en forma general. Después, en los sistemas rurales también tenemos un problema bastante importante. Uh-huh. En la salida Blanca Grande, ruta 60, que estamos cambiando una máquina de transformación, porque como consecuencia la descarga atmosférica ha sufrido algún tipo de avería. Uh-huh. Tenemos el sistema de Croto, que también estamos trabajando porque está fuera de servicio. El sistema Portalé falta una fase, que también tenemos gente trabajando allí. Y después, es lo que mencionaba al principio, en la ciudad tenemos una cantidad de reclamos realmente innumerables, reclamos que muchísimos de ellos vienen desde la jornada de ayer. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Cuáles fueron los barrios que más complicaciones tuvieron, Jorge? Mira, la verdad que es difícil de responder eso. Fue general, el viento realmente sopló parejo por toda la ciudad. No. Si bien hemos tenido en algunos lugares complicaciones más serias que en otras, la problemática se ha presentado en toda la ciudad e incluso en las localidades vecinas, ¿no? Uh-huh. Así uh-huh. que ha sido, en este caso ha sido parejo. No se trató de una manga de viento puntual que afectó una zona y de breve duración, sino que fueron vientos, tal vez no tan fuertes como en alguna otra oportunidad, pero fueron ráfagas constantes y durante varias horas que afectó toda nuestra área de cobertura, y eso desde luego nos genera una complicación seria por la magnitud del trabajo que eso implica, y que desde luego la capacidad de respuesta no es suficiente como para atender todo en simultáneo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿qué se le dice a la gente? De tener paciencia, ¿a qué teléfonos debe comunicarse en caso de que aparezcan por ahí? Bueno, ahora que cesó el viento, que la gente empieza a salir a trabajar y demás, cables caídos o cables cortados, ¿cómo debe hacer la gente ante una situación de estas? Lo primero y fundamental es prudencia, ¿no? Bajo ningún punto de vista que tome contacto con ningún tipo de conductor que encuentre en el piso, porque eso puede conllevar un riesgo que realmente no hay que tratar de evitarlo por sobre todas las cosas. Desde luego que eso se priorizó desde el primer momento. Cada denuncia que tuvimos donde había una potencial situación de riesgo se concurrió para por lo menos despejar el peligro. Uh-huh. Pero más allá de eso puede todavía quedar algún tipo de instalación que no tengamos conocimiento y que esté tensionada en el piso. Entonces, Es fundamental pedir a todos los vecinos prudencia con respecto a no tomar contacto con algún conductor que está en el piso. Después, desde luego, no nos queda otra alternativa más que pedirle comprensión y paciencia a nuestros usuarios, que sepan que los reclamos se van registrando, aun cuando no se les está dando la respuesta que ellos pretendan, pero está, los contestadores telefónicos se van desgrabando permanentemente. Y lo mismo el sistema de mensaje de texto vía celular. Los teléfonos para el mensaje de texto es el 1568-0000 y los teléfonos de reclamo para los contestadores automáticos son el 412-305, 412-306. Bien, bien. Jorge, muy amable como siempre, muchas gracias. Bueno, y a disposición, ¿eh? Al contrario, Jorge, te agradezco. Los medios nos dan la oportunidad de llegar a nuestros usuarios, por lo menos con información. Lamentablemente no podemos tal vez dar la respuesta de servicio, pero por lo menos informando el panorama generalizado, de alguna manera se le da algún grado de previsibilidad al usuario. Acá me preguntan si hay un sector de Pueblo Nuevo que está sin energía eléctrica. Debe ser de calle San Martín para el lado del valle, ¿no? Porque si no estaríamos hablando nosotros al aire ahora. ¿Hay algún corte programado o puede ser algún? Mira, puede ser que se haya hecho algún corte para reparación. Espérame que ya te lo confirmo. A ver, bien, esto es radio en vivo. Ahí va el gerente técnico de Copelectric a buscar y a preguntar qué está pasando en Pueblo Nuevo, porque estamos recibiendo mensajes que desde San Martín hacia Del Valle está cortada la energía eléctrica. Nos dicen los oyentes a través de el 1562-1866. Ella se estaba quejando hace un rato también Olivia Orsatti, de la redacción de Infoeme.com. Bueno, acá nos dicen en la zona de San Martín, casi San Lorenzo, que están sin energía eléctrica. Sí, estamos trabajando en una subestación transformadora que tiene que ver con esa zona. Ah, bien. Justamente este tipo de trabajos demanda interrupción del servicio de todo un área de cobertura de una subestación transformadora para poder hacer las reparaciones y poder restablecer el servicio con normalidad. Bien, bien. ¿Tienen algún horario de restitución o a término de trabajo? Es difícil predecirlo, pero no son prolongados, ¿eh? Son cortes de algún conductor o que tienen que hacer la reparación y que para ello necesariamente tienen que hacer la interrupción del servicio. Lamentablemente, desde luego, estas interrupciones no se han podido informar con anticipación, como habitualmente se hacen en los cortes programados, porque se tratan de contingencias, ¿no? Tenemos que enfrentar la situación que nos presentó este temporal y no hay tiempo de dar los avisos pertinentes, ¿no? Jorge, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Al contrario, gracias por la... Un abrazo grande. Ahí estaba Jorge Bornetti, que es el gerente técnico de la cooperativa. Qué bárbaro, parecía movilero Bornetti, ¿no? Yendo, que iba corriendo, ¿no? Ahí a buscar el dato sobre este sector de Pueblo Nuevo que está sin energía eléctrica.